Bienvenidos una vez más, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico en Radio Nuevo Tiempo. Queremos decirle que Dios los bendiga en este día. Vamos a seguir tomando los tópicos que están dados para esta semana. Les habla Raúl Medina y está el pastor Horacio Rodríguez conmigo. Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes y continuamos con el tema que nos preocupa durante esta semana. Bueno, sigue siendo la justificación por la fe. Y hoy creo que tenemos que ver la relación entre la ley y la fe. Claro, había un problema que nosotros tocamos algunas semanas atrás en relación a, bueno, hubo un concilio en Jerusalén que trataron la situación, especialmente de que algunos decían que para ser salvos tenían que ser judíos y para ser judíos tenían que circuncidarse. Exacto. Pablo aquí ha dejado claro en lo que hemos estudiado durante esta semana que eso no tiene nada que ver, porque él, siendo el padre de los judíos, fue considerado justo, santo, ¿no es cierto?, y entregado a promesa antes de ser judío porque no había sido circuncidado. Pero aparecieron nuevamente la problemática de Galacia y Pablo les escribe una carta bastante fuerte. Esta es una carta que va directamente a decirles a ellos: mire, ustedes están equivocados. Nosotros tomamos un voto en el Concilio de Jerusalén. Por favor, ataquen, tomen esto, ¿no es cierto?, y sigan con lo que Dios ha designado, en el sentido de que no necesitan circuncidarse, no necesitan ser judíos, porque ni Abraham fue judío, es padre de todas las naciones. Entonces, Gálatas, cuando habla Pablo aquí, menciona Gálatas 3:21-23, entonces, ¿la ley contradice las promesas de Dios? Ahora se está dirigiendo a los gálatas, ¿no es cierto? De ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera verificar la justicia, sería verdaderamente por la ley. Este es el problema, por la ley, no por la gracia, ni por la fe. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuera dada a los creyentes. Pero antes que llegara la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Interesante, porque Pablo en Romanos les va a decir que él quiere llevarles un evangelio maravilloso, ellos quiere contarles su experiencia como ha sido, y esta es la experiencia maravillosa de encontrarse con un Cristo que se encontró Abraham, que se encontró David, que se encontraron los profetas, quien se encontró Pablo, sí. Maravillosa gracia de Dios que sin obra él puede ser salvo. Bueno, yo creo que esto, no, ¿por qué nos cuesta tanto aceptar el Evangelio? Porque va en contra de lo que nosotros acostumbramos, en contra de nuestra filosofía de vida o de cómo vemos las cosas, porque tú ves que acá todo debemos pagar por todo. No hay absolutamente nada que sea dado en forma gratuita. Porque si a ti te pasan un papel escrito, un papel impreso en la calle, te lo regalan así, resulta que esa impresión fue pagada por alguien. Todo hay que pagarlo. Entonces, ¿cómo es posible que Dios me dé la salvación y yo no tenga que hacer nada? Cuesta entender a veces, pero porque uno, ¿cómo?, siempre piensa que tiene, claro, que hacer algo para... Algo tendré que hacer. Y fíjate, hay tanta gente que hoy día vive pagando cosas. Pagando. Dios me hizo un favor, yo le pago. Yo pago de alguna manera. Hago una peregrinación, ando de rodillas, le llevo flores, le llevo velas, hago cualquier cosa, pero algo tengo que pagar. Y de esa manera, yo creo que el enemigo ha sido el que ha metido esto en la cabeza, de manera que cuando, si yo te debo algo y te lo pago, ya no tengo compromiso contigo. Claro. Ya no tengo nada que ver. En cambio, si yo tuviera una deuda grande contigo y tú me perdonas la deuda, yo tengo una deuda de gratitud para contigo. Entonces, lógicamente, que si tú me has hecho un bien, yo no te voy a hacer un mal. Es lo que se espera. Hoy día se puede esperar cualquier cosa también. Pero fíjate que lo normal sería de que si tú me haces un bien, yo... Ahora, cuando esto viene de Dios, cuando Dios me entrega la salvación, una salvación tan grande, bueno, lo que se espera que un corazón agradecido haga, que trate de agradar a Dios. ¿Y de qué manera puedo agradar a Dios? Ya lo mencionamos anteriormente, y lo volvemos a repetir, el Señor dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amas, obedéceme. Entonces, de esa manera, ahora, esto no quiere decir de que la fe invalida la ley, la fe deja fuera la ley. No, no es eso. Lo que tenemos que tener bien claro es que yo no puedo pagar por la salvación. La salvación yo no la merezco, yo no la puedo pagar. La salvación es un don gratuito, es un regalo que el Señor me hace. Lo que yo debo hacer es estirar la mano para recibirla. Eso es lo que tengo que hacer, nada más. Yo la recibo y una vez que la reciba se espera que yo comience a vivir como salvo. ¿Y cómo viven los salvos? Haciendo la voluntad del Señor que los salvó. Claro. ¿Sabes qué? Mientras tú hablabas, me recordé de los dos deudores que se mencionan en la Biblia. Claro. Estaban conversando este asunto de Jesús, Pedro, los discípulos. ¿Cuántas veces perdonaría a mi hermano que peca contra mí? Y entonces él, haciendo algo muy grande, va a decir hasta 7. Claro, y Jesús le va a decir, menos. No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Por eso el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuenta con su siervo. Y aquí está el detalle, porque pareciera que se puede pagar. Sí. Entonces Dios dice a Jesús, tratando de explicar esto, entonces que el siervo se postró y le suplicó a Dios, ¿no es cierto?, o al dueño. Al Señor, claro. Al Señor. Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Esto está en Mateo capítulo 18. El Señor, movido a compasión, lo soltó y le perdonó la deuda. Ahora tenemos que... es importante que nosotros sepamos cuánto era la deuda que él tenía. Y entonces la deuda eran 10.000 talentos. 10.000 talentos eran como el salario de... no recuerdo la cantidad exacta de obreros, una cantidad más o menos apreciable de obreros. O sea, era imposible pagarlo en vida. Un sueldo como de 20 años. Claro. De 20 años para una cantidad tremenda de obreros. Durante 20 años estar pagando. Entonces, claro, era una cantidad astronómica. Realmente astronómica. No había ninguna posibilidad de que esa deuda pudiese ser pagada. Claro. Lo que está demostrando aquí que nuestra condición no nos da capacidad para pagar deudas que nosotros tenemos. Solamente el perdón de Cristo lo hace. Ahora, lógicamente acá está enfocado hacia el punto de perdonar a nuestro prójimo. Correcto. También frente a situaciones que nosotros tenemos. Lamentablemente yo estoy pensando que este hombre no se dio cuenta de la gracia que estaba recibiendo del dueño, porque no actuó de la misma manera con alguien que le debía 50. Le debía una miseria. O sea, no estaba entendiendo, entendiendo. Entonces, cuando ¿sabes? Yo pienso que eso mismo nos ocurre a nosotros. No alcanzamos a dimensionar lo que significa la salvación. Por eso que a veces la desechamos con tanta facilidad. No, a mí no me interesa la salvación. Hay quienes dicen, no me interesa, en fin. Claro, porque no dimensionamos lo que esto significa. Claro, por un lado, como decíamos hace un rato, hace un momento, no dimensionamos lo que es el perdón. Y entonces no actuamos de acuerdo a eso que recibimos, esa gracia, y lógicamente si no la entendemos no vamos a actuar correctamente, vamos a echar por tierra, vamos a echar a perder la gratuidad que hace Dios por nosotros, esa justicia que nos imputa, ¿no es cierto?, que nos hace libres. Yo creo que eso es lo que hace la gran diferencia cuando Pablo entendió lo que había sido su salvación. Él estaba condenado, estaba perdido y creía que lo estaba haciendo muy bien, pero se encontró que Cristo lo perdona y lo deja limpio, y él dice, qué lindo esto, tengo que comunicarlo al mundo entero, no solamente a los judíos, sino especialmente a los gentiles, que son los que están necesitando tanto de este verdadero conocimiento del perdón y la gracia gratuita de Dios. Y vuelvo a la idea, la ley y la fe, ¿qué diferencia hay entre ambas? La ley me sigue mostrando cómo estoy, que no siento quizás, y voy a colocar el ejemplo de la lepra. Dice que es una enfermedad muy terrible, sí, porque las personas no sienten. Puede estar quemándose la mano ella y no se dan cuenta porque no sienten. Perdieron la sensibilidad. Perdieron la sensibilidad. En ese estado estamos nosotros, pero ¿qué es lo que hace Dios? Muy bien, tú te acercas a mí, me pides perdón, como lo hizo David, como lo hizo Abraham, y yo ahora te doy la sensibilidad, vamos a decir así, la sensibilidad para sentir lo que es el pecado, para sentir dolor por lo que he hecho, y entonces ahora aparecen lo que nosotros podríamos llamar las obras. ¿En qué sentido? Como resultado de algo tan lindo que he encontrado. Uh-huh. Pablo lo dice, y ahora, ¿qué quieres que haga? Y Dios no le dice lo que tiene que hacer, sino anda en la ciudad y allí te van a decir lo que tienes que hacer. Interesante toda esa relación importante que hay allí en lo que Pablo está diciéndonos y lo que Pablo nos está enseñando en lo que era Romanos, ¿no es cierto? Y en lo que está Gálatas, porque Gálatas tenía un problema bastante serio, pero Pablo frenó esta situación y le dice ahora, fíjate, ¿la ley contradice las promesas de Dios? No, le dice, de ninguna manera. Pero si la ley dada pudiese vivificar la justicia, sería verdaderamente por la ley. O sea, si nosotros obtenemos la vida mediante el cumplimiento de la ley, ya eso deja de lado las promesas y deja de lado la gracia, ya no la necesitamos. Y fíjate que cuando cumple Dios la promesa con Abraham, la cumple en el momento que menos se lo esperaba Abraham ni su esposa, y en un momento en que era imposible que se cumpliera, porque claro, justamente Dios hace las cosas cuando es imposible que uno las crea o las vea o las sienta. Cuando pareciera que no hay salida, Dios coloca salidas hermosas. En el caso de Abraham, incluso cuando los ángeles visitan a Abraham, ¿no es cierto?, allí cuando estaba en su carpa, la mujer se rió porque se dio cuenta que era imposible lo que los ángeles estaban diciendo. Pero para Dios no hay nada imposible. Y de eso nosotros tenemos que tomarnos. El Señor le dijo, en la promesa que el Señor le hizo. Tenemos que tomarnos de estas cosas lindas porque esto es lo que nos hace y nos abre caminos para la eternidad. Que el Señor los bendiga, nos vamos a encontrar en el día de mañana. Muy bien, y no debemos pasar por alto que la verdad es que no podemos ganar la salvación por medio de la ley, sino que la recibimos como un don gratuito. Piénselo. Que el Señor le bendiga.